Hola, me llamo José Rubio Sánchez y saludo desde Valencia, España, a todos aquellos que estáis ahora escuchando esta breve charla sobre un personaje enigmático del siglo XIX que es Elena Petrovna Blavatsky. Doy las gracias al Centro Friedrich Gauss y a Brenda Estable, sobre todo, por darme esta oportunidad de bosquejar en la medida de mis posibilidades un poco la gigantesca figura de Blavatsky. Yo soy historiador y escritor, sobre todo escritor, y en algunas de mis novelas, como La sombra en el espejo, Blavatsky es uno de los personajes principales. Por el motivo de la novela y por mi afición histórica, y también porque desde siempre me han interesado los temas esotéricos, heterodoxos, el ocultismo, etc. Aunque, como diría Rosa de Luna, me interesa más el ocultismo teórico que el práctico. Blavatsky siempre ha sido para mí un referente, no solo como persona, sino sobre todo quizás por sus enseñanzas. Pretendo en este primer encuentro, en este primer vídeo, hacer simplemente un bosquejo rápido sobre su trayectoria, la trayectoria de Blavatsky, su vida y obra, y luego, en la medida de mis posibilidades, iré haciendo otros vídeos donde me detenga en cosas más concretas. Enfrentar el personaje de Blavatsky es algo bastante difícil, ¿no? Porque aparte de que ya ha pasado casi siglo y medio desde que murió, Blavatsky nace el 12 de agosto de 1831 y muere el 8 de mayo de 1891, ha pasado bastante tiempo y evidentemente el tiempo hace que las cosas se desdibujen de alguna manera, ¿no? Pero también es verdad que fue tal el impacto que esta mujer provocó, sobre todo en Occidente, que ha sido estudiada, su biografía, hay libros, y una gran cantidad de libros y de estudios sobre ella y cualquier faceta de lo que ella realizó en su vida. Yo enfocaría el personaje de Blavatsky desde varios puntos de vista, porque, por un lado, en Blavatsky hay como varias etapas. Está la etapa de su infancia en Rusia, la actual Ucrania, de una familia aristocrática, donde ya de pequeña demostró que tenía lo que hoy llamamos poderes parapsicológicos, y hay cantidad de anécdotas explicando cómo ejercía esos poderes, los problemas que le daba, el efecto en la sociedad de su tiempo por tener eso. O sea, si hubiese nacido 100 años antes, lo dicen muchos de sus biógrafos, hubiese sido quemada por bruja, precisamente por esos poderes que tenía, ¿no? Desde ver fantasmas, predecir la muerte de un vecino, etcétera, ¿no? Esa es una etapa especial de la vida de Blavatsky, como de cuento de hadas. Luego tiene una otra etapa muy, pero muy interesante, sobre todo para mí, que es la de sus viajes por todo el mundo. Esto es algo más destacable de lo que podría parecer en un primer momento, porque estamos hablando del siglo, precisamente, de XIX, donde las comunicaciones no estaban casi nada desarrolladas, y viajar por el mundo era muy costoso, llevaba mucho tiempo, había muchas dificultades y muchísimos peligros para cualquiera, más todavía para una mujer como ella. Pero precisamente su carácter, que es una de las características personales de Blavatsky, ¿no? Su carácter fuerte, de no tenerle miedo a nada, de buscar aventuras, le hicieron vencer todo tipo de dificultades. O sea, se vestía de hombre si era necesario, trabajaba en algún sitio si tenía que reunir dinero, aunque siempre tuvo el apoyo prácticamente casi toda su vida de su padre. Entonces, esa es otra faceta de Blavatsky muy interesante, porque dio varias veces la vuelta al mundo y estuvo en todos los lugares que hoy nosotros tan alegremente vemos a través de Internet, como puede ser Gizeh en Egipto, puede ser Machu Picchu, puede ser Asia, la India, Angkor Wat, etcétera. Estuvo en la India, estuvo en China, estuvo en Japón, estuvo en Sudamérica, estuvo en Norteamérica, estuvo en toda Europa, estuvo en África, etcétera, etcétera, etcétera. Y no una, sino varias veces. Buscando, según los biógrafos, las reliquias del antiguo conocimiento perdido en Occidente después de la caída del Imperio Romano y que aún se mantenía en la India de una forma más viva. Entonces ella, al parecer, según se cuenta, por insinuación o indicación de sus maestros, tenía no solo que encontrar esos lugares, esas ruinas, sino a gente que todavía quedaba, que tenía conocimiento de aquellas antiguas civilizaciones. Entonces, esa parte de la vida de Blavatsky ya de por sí es muy interesante, también está cargada de anécdotas, como cuando ella viaja por el desierto de Gobi, las cosas que aparecen por la noche, por los desiertos, cuando en Nueva Orleans estuvo a punto de participar en ceremonias vudú, cuando en Egipto conoce a un sabio musulmán que le enseña a dominar a los djinns, a los genios, una cantidad de anécdotas y que ella va reuniendo en todos sus viajes y que luego va a volcar en sus obras en la medida que lo va necesitando. Entonces, luego entra otra faceta en la vida de Blavatsky, que es la de la fundación de la Sociedad Teosófica. O sea, ella a partir de 1873 recibe la orden de irse a Nueva York y en ese país que estaba empezando a convertirse ya en una potencia mundial, que parecía y se veía venir que iba a ser la primera potencia del mundo, Blavatsky con Olcott, el coronel Henry Olcott, funda la Sociedad Teosófica, de la que hablaremos con más detalle, y que le va, digamos que el resto de su vida a esta Sociedad Teosófica, que ya intentó en otras ocasiones crear algo parecido, digamos que le va a dedicar todo su tiempo, todas sus obras, yo me atrevería a decir hasta la última gota de su sangre. Y luego tenemos una última faceta que está relacionada o está dentro de la Sociedad Teosófica, pero que sería los últimos años de su vida cuando de la India viene a Europa, está escribiendo la doctrina secreta, se va a vivir a Londres y allí crea un grupo interno dentro de la Sociedad Teosófica, la Logia Blavatsky o la sección esotérica, se le llama de diferentes maneras, donde ahí aparece otro tipo es otra Blavatsky, no es la viajera, no es la erudita de los libros de Sin Velo y doctrina secreta, sino es la maestra a nivel discipular. O sea, elige a una serie de personajes como discípulos que tenían que tener una serie de cualidades y a ellos les da una enseñanza mucho más interna, mucho más esotérica. De hecho, en ese tiempo es cuando escribe una de las obras capitales desde mi punto de vista de Blavatsky, que es La voz del silencio, que se la aprendió en su estancia en el Tíbet y que se la había memorizado y luego la escribe y la vuelca al inglés. Y también en ese tiempo es cuando escribe La clave de la teosofía, que es un libro ideal para aquel que quiera conocer las doctrinas que Blavatsky recopiló, reunió y trajo a Occidente, y que son la base también, evidentemente, no solo de la Sociedad Teosófica, sino de cualquier grupo que hoy en día que trabaje con este tipo de conceptos y estas enseñanzas, que yo llamaría teosóficas. Pueden tener un matiz u otro matiz según el grupo, pero en el fondo es lo mismo y todos hablan de reencarnación, de dharma, de karma, de antiguas civilizaciones, el plano astral, etcétera, etcétera. Toda esa terminología que hoy en día manejamos tan alegremente en realidad empieza a reescribirse con un lenguaje más moderno en la época de Blavatsky, gracias a Blavatsky. Entonces, esta última etapa de su vida es también donde escribe el glosario teosófico, como he dicho, los dos tomos de la doctrina secreta, crea la revista Lucifer, y digamos que escribió y escribió y escribió, se pasaba su gran trabajo durante todo el día era precisamente escribir estas obras hasta que muere, como he dicho, el 8 de mayo de 1891. Entonces, esta es una forma de enfocar el personaje, su infancia, sus años de viajes y de aprender y de reunir conocimiento, su etapa de creación y expansión de la sociedad teosófica, y esta etapa final que yo llamaría de maestra. Bueno, yo también lo dice Rosso de Luna, y estoy de acuerdo con él, en su obra Una mártir del siglo XIX, pues lo explica con mucho más detalle. En esa etapa de maestra se ve otro tipo de Blavatsky, con un camino más interior, no tan erudito como sus anteriores obras, sino algo más discipular, algo más del hombre que se va buscando a sí mismo. Pero hay otra forma de enfocar el personaje de Blavatsky, que es lo que podríamos decir su legado. ¿Cuál es el legado de Blavatsky? Yo veo también ahí tres grandes niveles, aunque esto de hacer divisiones pues nunca es fiel a la realidad, ¿no? Porque todo se entremezcla. Pero yo, por un lado, veo en Blavatsky primero dos grandes grupos, que es, por un lado, la sociedad teosófica. La sociedad teosófica es obra de Blavatsky, evidentemente, y de más gente que en aquel momento la funda en 1875 en Nueva York, con Olcott como presidente, hasta que muere en 1907 y que luego le sucede a Nivesan. Blavatsky estaba como secretaria, nunca realmente perteneció, digamos, oficialmente a la sociedad teosófica, pero la sociedad teosófica es una de sus obras de su legado más importantes, que luego detallaré un poquito más, porque por otro lado están sus libros. Blavatsky escribió muchísimo. La Isis sin velo son 4 tomos en las ediciones actuales. La doctrina secreta originalmente eran 2 tomos, ahora lo podemos encontrar, por ejemplo, en Kier en 6 tomos, porque luego Anibesan reunió material disperso, lo reestructuró de otra manera hasta el punto de crear 6 tomos, ¿no? Pero además está La clave de la teosofía, está La voz del silencio, está El país de las montañas azules, está la recopilación de artículos que escribió para un diario ruso, que es Por las rutas y selvas del Indostán. Pero no solo eso, en las revistas que creó en la India de Theosophies y luego Lucifer, en The Blue, en Francia, constantemente estaba escribiendo artículos. De hecho, uno de su nieto, bisnieto, no recuerdo bien, Boris Zirkov, ha reunido lo que podrían ser las obras completas de Blavatsky, y son 14 tomos. 14 tomos de unas 500 páginas donde está todo lo que Blavatsky escribió, que no es ni La doctrina secreta, ni Isis sin velo, ni de estos libros que estamos diciendo, ni El ruseo teosófico, que es también una obra inmensa. Esa obra literaria, donde se vuelca no solamente el conocimiento del mundo antiguo, de los romanos, de los egipcios, de los griegos, de los hindúes, de los pueblos sudamericanos, incluso norteamericanos, etc., no solo se vuelca un conocimiento del pasado, sino que además es donde se van explicando las líneas que unen todo ese conocimiento. Y luego el tercer nivel, que yo creo que es importantísimo, tanto como los otros, para entender a Blavatsky, o para entender el personaje, es su propia vida. O sea, Blavatsky en sí misma ya es inmensa. O sea, como he dicho antes, esa etapa de infancia con sus poderes parapsicológicos que luego utilizó durante toda su vida, esa etapa juvenil de viajes por todo el mundo, de aventurera, esa etapa de fraternidad universal, que es el primer principio de la sociedad teosófica, y luego esa etapa de maestra, ya denota una vida intensa, una vida magnífica, una vida donde vemos también un personaje contradictorio. Un personaje con sus luces y sus sombras, su a veces mal carácter, su sabiduría, su oratoria, su concepto del honor, de cómo enfrentaba la vida, ¿no? Entonces, ese es otro elemento importante, porque precisamente hoy yo, por lo menos desde mi punto de vista, repito, como escritor, historiador y aficionado a estos temas esotéricos, considero que la vida de Blavatsky es muy instructiva para todo aquel que quiere seguir un camino, llamémosle entre comillas, espiritual. Porque ella digamos que intentó vivir toda su vida hasta el último momento. Ya murió sentada en su mesa, en su escritorio, con la pluma en la mano. Intentó en todo momento ser fiel a sus principios, a sus maestros, a sus enseñanzas, y tenía algo que yo llamaría coraje, algo que no todos los tenemos, y para enfrentarse a cualquier peligro, o sea, no solo los peligros de los viajes, sino también otras personas, enemigos, a los científicos de su época, a las diferentes iglesias de su época que fueron en contra de ella, ¿no? Entonces, esos tres elementos, su propia vida, su obra y la sociedad teosófica, son suficiente legado como para poder inmortalizarla. De hecho, pues, aunque no tanto como yo creo que se debería de conocer Blavatsky, pues hoy en día sus libros se siguen publicando y se sigue investigando. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora con un proyecto que es precisamente traducir esas obras completas de Boris, con todo el material que después de, ya digo, casi 150 años, todavía no se han traducido al castellano, y donde hay una cantidad de conocimiento inconmensurable, porque los que estamos haciendo ese proyecto lo vamos viviendo día a día, y es una pena que nosotros, los que no sabemos inglés, pues que no podamos tener acceso a ese conocimiento. Entonces, para mí, por lo menos, Blavatsky es eso, una figura muy polifacética, y que hay que estudiarla desde estos puntos de vista, y que iremos haciendo en otros vídeos. Para terminar, sí que quiero hacer hincapié en su legado de la sociedad teosófica. La sociedad teosófica se creó, bueno, la historia es un poco más larga y ya la veremos, pero en definitiva se creó por orden de los maestros de sabiduría que enseñaron a Blavatsky, con tres principios que yo pienso que hoy en día siguen siendo capitales, ¿no? No se formularon como los voy a decir, pero más o menos es el primero: formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de raza, de credo, de sexo, de color, de nacionalidad, etc. El segundo principio es el estudio comparativo de religiones, ciencias y artes. Y el tercer principio es el estudio de las leyes de la naturaleza y de los poderes internos del hombre. Estos tres elementos, que se ha escrito mucho sobre ellos, da mucho de sí si uno se pone a reflexionar, son, yo también pienso, una piedra capital para, en aquel momento, que era algo revolucionario, porque en aquel momento era realmente algo revolucionario. No nos damos a veces cuenta de hasta qué punto el concepto de fraternidad universal, cuando estábamos en una sociedad del siglo XIX tan clasista, con el trato que se le daba a los negros, el desprecio que había sobre los indígenas de la India, etcétera, ¿no? En la misma Europa, las clases sociales, las luchas entre los ricos y los pobres, la nobleza, la aristocracia, la plebe, etcétera. Ese principio de que, más allá de todas las diferencias de hombre-mujer, de país, de nacionalidad, de ideologías, el hombre debe de unirse en una fraternidad universal, ya es absolutamente revolucionario. Y hoy en día sigue siendo una piedra capital, una especie de asignatura no cumplida que yo considero que no hay que perderla de vista, ¿no? Pero es que esto es como tres pilares que sustentan un fuego, ¿no? Porque el estudio comparativo de ciencias, de artes, de letras, de etcétera, de filosofías, que es lo que Blavatsky mostró en sus obras, escribiendo y utilizando el conocimiento de un Plutarco, de un Platón, de un Shankaracharya, de un Buda, etcétera, etcétera, es una especie de herramienta, una especie de llave que nos puede permitir a cada uno de nosotros extraer una cantidad de conocimiento impresionante. Porque cuando podemos comparar, por poner solo un ejemplo, la vida de Buda o de Cristo y las enseñanzas de cada uno de ellos que ha perdurado hasta hoy en día, nos damos cuenta que en el fondo hay un denominador común. Hay un denominador común en todas las religiones, hay un denominador común en las filosofías. Hay como una verdad que está detrás y que es como la luz blanca que se puede ramificar en colores diferentes, ¿no? Pero en el fondo es la luz blanca. Y es algo más dirigido a la mente, pero cuando uno descubre y lee un libro que no se ha publicado ahora, un libro que puede ser de un Epicteto, de un Marco Aurelio, de un Platón, por ejemplo, un Platón, donde en la República ya habla de la reencarnación y habla de la vida después de la muerte y explica una serie de elementos, dices, bueno, esto es impresionante, porque vemos el tema de la reencarnación en la cultura egipcia, vemos el tema de la reencarnación entre los hindúes, lo vemos entre los pieles rojas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una forma de que uno mismo vaya descubriendo verdades, perlas de sabiduría que están ahí en los libros de todas las culturas y civilizaciones. Esto que luego Mircea Eliade y otros grandes estudiosos han utilizado para ahondar y para investigar, ya lo trajo la sociedad teosófica, ya lo trajo Blavatsky en el siglo XIX, y también era algo revolucionario y muy adelantado a su tiempo. Y luego está el lado interior, que es el tercer principio. Es el lado como más esotérico, más discipular, más del conocimiento de uno mismo y del conocimiento del universo. De hecho, en el, como seguramente sabréis, en el oráculo de Delfo, en los templos, en el templo de Delfos ponía: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo, que es otra forma de decir lo mismo, ¿no? Porque las leyes del universo y las en las que estamos inmersos, conocernos a nosotros es conocer las leyes del universo, y conocer las leyes del universo es conocernos a nosotros mismos, de ahí el precepto del Kybalión, ¿no? Entonces, entra ahí esos elementos de tipo más de vida interna, entra la voz del silencio, entra el descubrir nuestra parte más elevada, interna, que también está contemplado en esos tres principios de la sociedad teosófica. Y además de esos tres principios, que son para reflexionar y para, creo yo, hoy en el siglo XXI, casi más necesarios que entonces, porque nuestra civilización ha ido por unos derroteros cada vez más materialistas y sigue necesitando una especie de elemento que, no digo que nos salve, pero sí que nos lleve a otra dimensión que todos en realidad la deseamos, ¿no? Pero a veces no sabemos cómo hacerlo, y aquí nos están diciendo cómo se puede hacer. Son como herramientas que nos pueden permitir no solo cambiarnos a nosotros mismos, sino conocer y cambiar la realidad que nos rodea. Pero además, la sociedad teosófica es que históricamente, y repito, como historiador, a mí eso me interesa mucho, es como el origen de muchos grupos que hoy en día nos rodean. Digamos que es como la madre que luego ha tenido muchos hijos, ¿no? Porque desde la antroposofía o la escuela arcana de Alice Bailey, incluso la Fraternidad Blanca Universal de Ivanov, muchos movimientos rosacruces, incluso neotemplarios, masónicos, etcétera, parten y cogen de todo este trabajo de Blavatsky y de la sociedad teosófica su base. Y luego unos lo amplían de una manera o de otra, hacen hincapié más en un proceso que en otro, unos elementos que en otro, etcétera, ¿no? Pero hay, como repito, un denominador común que la sociedad teosófica lanzó al mundo. Su gran misión, pienso yo, al principio fue la de divulgar. Por eso el escribir estos libros era tan importante, y había que llegar a la mayor cantidad de gente posible, de todo el mundo, divulgando este tipo de enseñanzas. Y eso lo hizo muy bien la sociedad teosófica, porque en muy poco tiempo se extendió por gran parte del mundo. En todos los países civilizados se crearon ramas, logias. La gente que fue ahí fue muy influenciada por estas doctrinas, y luego vemos que en el arte, como Mondriani, Kandinsky, etcétera, en el cine, en la literatura, como he dicho, J.R. Bram Stoker, Rider Haggard, etcétera, etcétera, dedicaremos algún vídeo a la influencia de la sociedad teosófica. Gandhi, por ejemplo, me viene ahora a la memoria, que conoció a Blavatsky, y si no llega a ser por Blavatsky, que le pega, digamos, un bofetón intelectual. A lo mejor no se encaminó hacia la liberación de la India. La cantidad de gente que influyó, los movimientos que se crearon, feministas, antivivisección, en pro de los animales, el movimiento scout, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso parece mentira, pero tiene el origen en Blavatsky, en esa sociedad teosófica que se inició en aquel momento. Y toda la gente que luego fue bebiendo de esa sabiduría, de ese río de conocimiento atemporal, que llega hasta nuestros días. No es algo que ha muerto, es algo que sigue vivo y que pienso, desde mi punto de vista, repito humildemente, que nos hace mucha falta ir a las fuentes, en todos los sentidos. Bien, dejo aquí este primer vídeo, esta primera charla. Espero que os haya interesado y veréis en el vídeo mi correo electrónico, mi página web y tal, por si alguno se quiere poner en contacto conmigo y hacerme alguna consulta hasta donde yo pueda, evidentemente, contestar. Y quizá, si tenéis alguna sugerencia, pues podamos enfocar alguno de los vídeos hacia vuestras propias inquietudes. Yo hablo como José Rubio, no hablo en boca de nadie y digo lo que es mi forma de ver la vida, mi forma de pensar. Espero que esto os pueda servir a alguno de vosotros. Y muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.